Muy bien, hace unos días cuando comenzamos este estudio mencioné la base de la expiación. Y en ese tema mencioné que hay, primero, el decreto de Dios. Y eso lo hemos visto ya, hasta ahora. Esa es la parte que hemos visto. Y lo que involucra ese aspecto del decreto de Dios. Recordemos que por decreto queremos decir ese propósito eterno de Dios que Él se propuso según el puro afecto de su voluntad para realizar esa obra que Él antes determinó que iba a hacer sobre la base del puro afecto de su voluntad. La segunda base, o el segundo aspecto de esa base del decreto, es la muerte de Cristo. Y esa es la parte que quiero ver ahora, la muerte de Cristo. Hemos visto el decreto de Dios, ahora queremos ver la muerte de Cristo. Hay tres palabras que se utilizan, tres vocablos que se utilizan en la teología bíblica, tres palabras bíblicas que se utilizan para exponer este tema de la muerte de Cristo en relación con la obra de la salvación. La primera palabra es el vocablo propiciación. Propiciación. El segundo es el vocablo reconciliación. Y el tercero es la palabra redención. Esas tres palabras resumen la obra de Cristo, la obra expiatoria de Cristo. Ese aspecto de la salvación que llamamos la obra expiatoria de Cristo, la totalidad de lo que Cristo hizo en la cruz. Quisiera que mirásemos esas palabras una a una. Y que pensásemos en ellas. Propiciación es una expresión que mira hacia Dios. Aparece en Primera de Juan 2:2, como dije hace un rato. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no por los nuestros solamente, sino por los de todo el mundo. En el lugar santísimo, en el templo, era ese lugar llamado el lugar santísimo, el Kadosh Kadoshim, en el que el sumo sacerdote entraba dos veces en un mismo día. El día era el día de la expiación. Y en ese día él entraba primero para ofrecer por sus propios pecados, y luego la segunda vez para ofrecer por los pecados del pueblo. Pues en ese lugar santísimo había una urna. Dentro de esa urna estaba un poco del maná, estaba la vara de Aarón, que reverdeció, y allí estaban las tablas de la ley. Y luego esa urna tenía una tapa de oro. Esa tapa de oro que cubría, que tapaba la urna aquella, se llamaba el propiciatorio. De cada lado de esa tapa había un querubín con sus alas extendidas, mirando, contemplando la tapa de aquella urna. El sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio. En aquel día de la expiación, el día del perdón, esa sangre rociada, en la teología del Antiguo Testamento, aplacaba la ira de Dios manifestada a través de las tablas de la ley que estaban dentro de aquella urna, porque esa ley había sido transgredida, rota, quebrantada por el hombre. La sangre rociada se interponía entre el Dios airado y la ley quebrantada. De ahí la expresión propiciación. Propiciar. La palabra esa, propiciación, transmite, que es un vocablo un poco complicado para el oyente, pero transmite la idea de satisfacción. Dios quedó satisfecho totalmente con el sacrificio realizado por Cristo en la cruz del Calvario. De manera que propiciación, y ahora voy a dar una definición. Propiciación es el aspecto de la expiación que mira hacia Dios, que satisface todas las demandas de la ley sobre el pecador y abre la ley de Dios justicieramente para encontrar en Cristo todo, para encontrar en Cristo a todo pecador que cree. Voy a repetir esa definición. Propiciación es el aspecto de la expiación que mira hacia Dios, que satisface todas las demandas de la ley sobre el pecador y abre la ley de Dios justicieramente para encontrar en Cristo a todo pecador que cree. De manera que cuando la justicia de la ley es descargada, todo aquel que está en Cristo está totalmente protegido. Dios ha quedado satisfecho. Dios está satisfecho. Cuando Cristo pronunció allí en la cruz aquella simple palabra que se traduce al castellano con dos palabras, consumado es, una palabrita griega, tetelestai, un verbo, en el tiempo perfecto, en la voz pasiva, todo se ha pagado, la deuda ha sido totalmente saldada, o lo que es lo mismo, nada se debe. Dios está satisfecho. La muerte de Cristo satisfizo todas las demandas de la ley y de la santidad de Dios. Eso es propiciación. Hay una segunda expresión, la palabra reconciliación. Si propiciación mira hacia Dios, reconciliación mira hacia el hombre. El hombre pecador es enemigo de Dios, rebelde contra Dios, está lejos de Dios y necesita ser reconciliado. Ese estado de enemistad que el hombre tiene con Dios necesita ser cambiado por un estado de amistad. Y eso es lo que Cristo hizo en beneficio del hombre con su muerte en la cruz. De manera que defino ahora, reconciliación es el aspecto de la expiación que mira hacia el hombre, que efectúa en el pecador que cree un cambio completo hacia Dios, de enemistad a amistad. Y quiero enfatizar esa expresión, completo. El cambio realizado es completo. No sé si captaréis esto que voy a decir ahora. La palabra griega que se traduce reconciliación es una palabrita que se escribe así, katalasso. Katalasso. Esta es la palabrita griega que significa reconciliación, katalasso. Pero cuando los griegos desean enfatizar algo, cuando desean hacer que algo sea enfático, completo, regularmente le añaden un prefijo. Y a esa palabra le han añadido un prefijo, apokatalasso. Le añaden este prefijo. Y eso significa reconciliación completa, total, plena. De manera que el pecador ha sido plenamente reconciliado con Dios por la obra de Cristo. A ver si puedo ponerlo ahí que se vea mejor. Apokatalasso. Plena reconciliación por la obra de Cristo en la cruz. La tercera palabra, redención. Ese aspecto mira hacia el pecado. mira hacia lo que fue necesario hacer para libertar, para desatar al hombre de su pecado. El precio que hubo que pagar, el precio de la sangre de Cristo. Por eso dice el apóstol allí en Efesios 1:6, en quien tenemos redención por su sangre. De manera que redención es ese aspecto de la expiación que mira hacia el pecado para destacar el precio o el rescate que hubo que pagar para que el hombre fuese libertado, desatado de esa situación. El rescate que hubo que pagar para que el hombre pudiese ser libertado. Y mire, añadiendo algo más y pensando en esas palabras de Pablo en Efesios 1, cuando dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, la remisión de nuestros pecados. Y lo que Pablo está afirmando ahí es lo siguiente: la base del perdón de pecados que Dios nos otorga es la muerte de Cristo. La deuda de nuestros pecados, la deuda fue transferida a Cristo. Por eso dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión. Esa es la palabra bíblica, remisión. Dicho de otra manera, Dios nos perdona porque Cristo murió en la cruz. Dios nos perdona porque Cristo murió en la cruz. Hay otra expresión. La palabra que se utiliza allí en Efesios y también en Primera Timoteo, para hablar de la redención, Primera Timoteo 2:6, es el verbo lutrao, el verbo griego lutrao, que enfatiza el precio pagado por el rescate. Pero en la Biblia se utilizan otras dos palabritas muy interesantes. Yo las menciono ahora nada más para vuestro beneficio. Se utiliza el verbo griego agorazo. Agorazo. Los griegos tenían, igual que nosotros tenemos, un mercado. Y ellos le llamaban al mercado agora. La palabra griega agora era un mercado, y allí se encontraba todo lo que uno pudiese desear comprar. Era una especie de Corte Inglés al aire libre. Allí se podía ir a comprar un esclavo, o más de uno. La palabra agorazo significa comprar en el mercado. Ahora, de vez en cuando podría aparecer por allí, por la agora, de Atenas, un filántropo, un hombre caritativo, bueno. Y este hombre miraba a aquellos esclavos y le ofrecía al dueño una cantidad de dinero y pagaba el precio. Y una vez pagado el precio, podía decirle a aquel esclavo: eres libre, eres libre. Y una vez que ese filántropo, esa persona buena y caritativa, pagaba el precio por ese esclavo, ese hombre no podía volver otra vez a ser vendido como esclavo. De ahí que se utiliza a veces en el Nuevo Testamento la palabra exagorazo. Exagorazo. Esa palabrita hoy nosotros podríamos traducirla de esta manera: quitar algo de circulación. Alguien que compra un objeto, paga por él y dice: este objeto jamás volverá a ser puesto a la venta. Y sabéis que esa es la palabra que Pablo utiliza en Gálatas 1:13. En Gálatas 1:13 Pablo dice: Cristo nos redimió, exagorazo, de la maldición de la ley, siendo hecho maldición por nosotros, como está escrito: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Ahí está la palabra, exagorazo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió y nos sacó de circulación para que no volvamos a ser puestos otra vez a la venta. Que no regresemos al agora, que no seamos vendidos como esclavos. Creo que Pablo dice algo de esto, me parece que dice algo de esto en Romanos capítulo 6. Dice, voy a leer desde el 17: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. De vez en cuando ocurría que ese hombre filántropo, caritativo y bondadoso compraba un esclavo. Y al cabo de un tiempo le decía a ese esclavo: eres libre, puedes irte, ya no eres más esclavo. Pero ese esclavo había aprendido a amar a ese amo suyo, bondadoso, caritativo, bueno, que le decía: pero yo no me quiero ir, yo quiero seguir aquí. Y si eso ocurría, entonces se le horadaba, se le cortaba un trocito de la oreja a ese esclavo, y esa era la señal de que era un esclavo para siempre en la casa de ese hombre, y era un esclavo voluntario. Esa es la palabra que Pablo utiliza repetidas veces en el Nuevo Testamento. Cada una de sus epístolas, casi cada una de ellas, menciona algo así: Pablo, siervo, dulos, esclavo de Jesucristo, voluntariamente esclavo de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Hermosa lección para nosotros. Esas son las palabras utilizadas en el Nuevo Testamento, agorazo, que aparece varias veces, Apocalipsis 5:9, Mateo 13:44, exagorazo, que aparece en Gálatas 3:13, y lutrao, que aparece en 1 Timoteo 2:6, Tito 2:14, Hebreos 9:12 y en algunos otros pasajes. Y ahora voy a seguir adelante con el aspecto de la presentación de la expiación, la presentación a los demás, la exposición de la expiación. Recordemos que expiación se refiere a la obra total de Cristo en la cruz del Calvario en beneficio del pecador y en lugar del pecador. Hablo pues de la presentación de la expiación. Y el primer aspecto de esta presentación tiene que ver con el llamado del Padre. Dios el Padre llama. Ahora, eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios el Padre llama. Segunda Timoteo 1:9. Para mencionar uno de los muchos versículos de la Biblia. Dice en Segunda Timoteo capítulo 1 y el versículo 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, prognosis, suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. De manera que la Biblia enseña que hay un llamado del Padre. El Padre llama. Ahora, algunos dicen acudí a Dios de mi propia iniciativa. A ver si me explico mejor. Sabemos que hemos acudido a Cristo para ser salvos. Eso lo sabemos, ¿verdad? Todos los que hemos sido salvos hemos acudido a Cristo para que Él nos salve. ¿O no? Seguro que sí. La pregunta es, ¿cómo y por qué acudí a Él? Esa es la pregunta. Algunos dicen, acudí de mi propia iniciativa. Yo decidí ir a Cristo. Esa es la postura de los pelagianos. Pelagio fue un teólogo que vivió en los tiempos de San Agustín, en el siglo V de la era cristiana, y tuvo muchas controversias con San Agustín. Pelagio pensaba que la caída del hombre fue beneficiosa, que la caída no fue hacia atrás, sino que fue hacia adelante, que la caída no fue hacia atrás, sino que fue hacia adelante. El hombre no retrocedió en la caída. La caída fue más bien un adelante. Y Pelagio enseñaba que el hombre coopera con Dios el hombre pues es el que hace posible la salvación. Creo que la postura más cercana al texto bíblico es la que sencillamente afirma: Dios me llevó a Cristo. Dios me llevó a Cristo. El Espíritu Santo me llevó a Cristo. Cuando una persona viene a la capilla, un inconverso viene a la capilla, aunque ese inconverso no se dé cuenta, aunque no tenga la más mínima conciencia de lo que ha ocurrido, vino porque Dios le trajo. No vino por casualidad. Aunque un amigo le hubiese invitado y parece ser que vino porque el amigo le trajo, no es así. Dios puso a esa persona en la situación en que esa persona es confrontada por Jesucristo y por el Evangelio. Creo que esa es la postura más cercana a la Biblia. Ahora, he dicho varias veces en el transcurso de esta semana, y voy a repetirlo ahora, que hay un llamado universal a la salvación. Si esto es lo que algunas personas no entienden, y cuando comienzan a discutir sobre este tema, no ven este aspecto. Hay un llamado universal de Dios a la salvación. Versículos bíblicos. Isaías 55:1, lo he mencionado muchas veces en estos días. Ese texto dice: a todos los sedientos, venid. Venid a las aguas. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no aprovecha? Venid, dice el Señor. Ese es el llamado universal de Dios. El Señor Jesucristo expresó ese llamado en Mateo 11:28, cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese mismo llamamiento Cristo lo expresó en San Juan 7:37 y 38. En el último y postrer día de la fiesta, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Apocalipsis 22:17. Otra expresión de ese llamado general de Dios: el que tiene sed, venga, y el que quiere, beba del agua de vida, ¿qué? Gratuitamente, gratuitamente. Ahora, ¿qué es lo que acabo de decir, hermanos? ¿Qué es lo que acabo de decir? ¿Qué es lo que acabo de decir? Que hay un llamado universal de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Habéis captado eso? Hay un llamado para la salvación que Dios extiende a todos los hombres. Segunda cosa que quiero decir: ese llamado puede ser resistido, ese llamado universal de Dios. Vamos a ver algunos pasajes. Mateo 22, del 1 al 6.

pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El hombre es responsable delante de Dios. Algo más respecto de esto. Hay un llamado universal que puede ser resistido. El hombre es considerado responsable y castigado. Cuarto, el castigo infligido por el rechazo de ese llamado demuestra que la oferta es genuina. Si la oferta no fuese genuina, entonces no sería posible que Dios castigase a esas personas como lo va a hacer. De manera que el castigo que ellos reciben demuestra que la oferta que se les hizo fue genuina. Segunda cosa. La primera que he dicho es que hay un llamado universal a la salvación. Y he mencionado algunas cosas. Segundo aspecto ahora. Hay un llamado eficaz. Ese llamado eficaz no solo invita, sino que en efecto trae. A personas para que sean salvas. Es eficaz y funciona. Y ese llamado eficaz, ese no es resistido. No puede ser resistido. Y así es como Dios lo hace, hermanos. Porque si Dios no lo hiciese así, no habría ningún ser humano salvo. Si Dios no lo hiciese así, no habría ningún ser humano salvo. Ejemplos bíblicos de ese llamado eficaz. Bueno, ya lo hemos visto. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su ¿qué? Propósito, su decreto, su propósito eterno, son ¿qué? Llamados eficazmente, entiéndase. Porque a quienes antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Y a los que justificó, a estos también, glorificó. Y otro texto, Primera a los Corintios, capítulo 1, y versículo 26. Pero mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En el cielo nadie podrá darse golpe de pecho. Oíd, hermanos, voy a hablar ahora por mí. A vosotros seguro que no os ocurriría esto que yo estoy segurísimo que me ocurriría a mí. Pero vosotros sois distintos de mí. Vosotros sois buenos y yo soy malo.

Lidia creyó. El Señor abrió su corazón y ella creyó. No fue obligada, no lo hizo en contra de su voluntad. Juan 6:45, Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No es obligado. No es que es traído y dice, no, yo no quiero. Dios no obliga a la persona. Ese llamado eficaz está basado solamente en el propósito eterno de Dios. Segunda Timoteo 1:9, que ya vimos. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme, no según nuestras obras, no por obras de justicia que nosotros habríamos hecho, hubiésemos hecho, sino según su propósito, según su gracia, que nos fueron dadas en Cristo Jesús. Ahora, los resultados finales están asegurados. Dos pasajes, Primera Tesalonicenses 5:23-24 y Romanos 8:30, versículo precioso. A los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Y finalmente, ese llamado eficaz no reemplaza el llamado de la responsabilidad personal. El hombre sigue siendo responsable delante de Dios. No reemplaza el llamado de la responsabilidad personal. El hombre tiene una responsabilidad personal delante de Dios. Primera Timoteo 6:12 habla de la calidad de vida que es inherente en la vida eterna. Lo mismo con Segunda de Pedro 1:10 y Apocalipsis 17:14, donde se le llama a los creyentes llamados, elegidos y fieles. Es decir, que porque haya un llamado eficaz que no falla, que cumple su propósito, que no es resistido, eso no significa que ahora el que está consciente de que eso es lo que le ha ocurrido, aquellos que ya somos salvos, eso no nos da a nosotros libertad, ni licencia, ni permiso para decir ahora, pues yo puedo ir y hacer lo que me parezca, porque Dios me llamó, Él me eligió, Él me salvó, etcétera, etcétera, y como soy salvo, ahora puedo hacer lo que me dé la gana. No, así no es. El ser salvo demanda también una responsabilidad en la vida cristiana. Dios no pone condiciones para ser salvo. Dios pone, ¿qué cosa? Condición singular. Cree en el Señor Jesucristo, es la única condición que Dios pone. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. De manera que en lo que a la salvación se refiere, Dios solo pone una condición: fe en la persona de Cristo. Pero el que ha sido salvo, el que ha sido redimido, el que ha nacido de nuevo, tiene una responsabilidad, ahora que ha creído, de vivir una vida cristiana digna. Muy bien, tengo que dejarlo aquí. Mañana voy a hablar de la obra redarguidora del Espíritu Santo y voy a hablar de la aplicación de la salvación. Esas dos cosas, cómo es aplicada. Y quisiera tener tiempo, voy a hacer el tiempo, aunque tenga que omitir, porque tengo muchísimas cosas aquí de las que quisiera hablar, voy a tener que omitir varias cosas, pero es importante que hable de la seguridad de la salvación. Hay alrededor de 300 pasajes bíblicos que afirman y confirman la seguridad de la salvación. Hay algunos pasajes que se sacan de su ambiente y algunos quieren hacer que digan otra cosa. Y yo quiero que vosotros por lo menos me escuchéis, porque si hay algo que me entristece muchísimo es tener que hablar con cristianos de años, de 5, de 10, de 15, de 20 años, que todavía no están seguros de su salvación o que todavía tienen dudas de algún texto, y me llaman a veces, me acorralan por ahí: mire, que aquí dice en Mateo 24:14 que el que perseverare hasta el fin será salvo, y qué si no persevero, y todo ese tipo de cosas, cuando el texto no tiene nada que ver con la cuestión soteriológica, con la cuestión de la salvación. En la Biblia, las palabras de la Biblia, y en toda literatura, pero hablo de la Biblia ahora, las palabras de la Biblia se entienden cuando se ven en su ambiente, en su entorno. Los capítulos de la Biblia se entienden cuando se estudian, cuando se leen en su ambiente, en su entorno. Eso es lo que pasa con la carta a los Hebreos. Hay una tremendísima confusión tocante al libro, uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. Ningún cristiano está bíblicamente educado hasta que no haya hecho un estudio sistemático y profundo de la Epístola a los Hebreos. El que no haya hecho un estudio serio sobre la carta a los Hebreos no está bíblicamente educado todavía. Pero algunos me cogen la carta a los Hebreos y me hacen un desastre de la Epístola, porque no ven por qué fue escrita. Y esa epístola en ningún sitio enseña pérdida de salvación, en ningún sitio. Y algunos, pues, no estudian el trasfondo, el ambiente de la epístola, y entonces saltan a conclusiones, ven trocitos de la epístola, y para poderla entender hay que verla en su conjunto, no en un trocito. La epístola tiene todo un argumento, y a menos que se vea ese argumento, no se va a entender. No se va a entender. Y yo quisiera mañana dedicar un poquito de tiempo, tal vez dedique la segunda hora completa a hablar de este tema, de la seguridad de la salvación.